corazón a quemar ropa. Llegué de urgencia hasta tus brazos para sanar mi dolor, pero lo dulce de la miel que hay en tu boca se fue directo por mis venas, ya no tengo salvación. Me hiciste adicto a tus efectos secundarios, ya lo ves. Necesito que me internes hasta el fondo de tu piel. Salió peor el remedio que la enfermedad. Volver a enamorarme no era mi intención. Pensar que te busqué pa' olvidar a alguien más y ya no te saliste de mi corazón. Salió peor el remedio que la enfermedad. Ahora ni un segundo te puedo olvidar. Tú me has cambiado miedos por felicidad. Necesito de tu aliento para respirar. Tu amor es como un cáncer en mi cuerpo y ya no quiero sanar. Me hiciste adicto a tus efectos secundarios, ya lo ves. Necesito que me internes hasta el fondo de tu piel. Salió peor el remedio que la enfermedad. Volver a enamorarme no era mi intención. Pensar que te busqué pa' olvidar a alguien más y ya no te saliste de mi corazón. Salió peor el remedio que la enfermedad. Ahora ni un segundo te puedo olvidar. Tú me has cambiado miedos por felicidad. Necesito de tu aliento para respirar. Tu amor es como un cáncer en mi cuerpo y ya no quiero sanar.